Esto ya me está ahogando. Cuando paso desapercibido, alguien me está apuntando, recordando los errores, sin saber el tiempo y la fuerza. Los senderos caminados ya han quedado en el pasado sepultado. Sí, tengo todo para resistir mucho tiempo más y saber el momento exacto para aprovecharlo, porque no, yo no caigo más. No tengo la razón para hacerlo. Vengo a cosechar lo que he sembrado con el tiempo. Me abriré caminos con la pura mente. Callaré las bocas, remeceré a la gente con puras acciones y metas concretadas. Nada se quedará en el camino. Esa es mi palabra que de puño y letra escribo. Pase lo que pase, aquí estaré yo vivo. A veces ido, pero comprometido conmigo mismo y con mi alma, que espera algún día descansar con mucha calma. Esto no es ironía, es mi vida. En pocas palabras, sé lo que necesito. Yo sé lo que me falta, he recolectado armas para esta batalla. Toma todo el power de mi lírica. Espacios vacíos que nos pertenecen. Ahora salto como perro envenenado. Lo pasado está pasado y el presente es el que vive. Recuperando espacio, tiempos y buenas vibras, dándome más ganas de tirar esto para arriba. Sigo siendo el mismo con más garganta y más saliva. Eso sí te lo aseguro, no pierdo ningún instante. Pa' cortar la distancia, a cada segundo creo arte. Mira mi pensamiento, lo que creo y rapeo está dentro de lo que siento. Por eso soy el mismo cuando estoy abajo y cuando estoy arriba. El mismo weón, no me cambia la vida. Sincero y humilde, lo que digo es real, tal para cual no me agrando. Sigo con más fuerza en mi celda. Decisiones mal tomadas, escondidas, forma de caminar hacia la vida. Muchos caminos para elegir, pero pocas salidas. La forma desunida de enfrentar los problemas provoca malos, siempre me ha botado en el silencio como flema. Palabra con furia, tu mente vuelve y quema. Porque existe cada gente que piensa diferente, ya no es sorprendente. Siempre por caminos derechos, pero no significa que no sean estrechos. Así retomo pecho, así aprendo nuevamente comienzo. La vida te enseña al pasar el tiempo, pero se hace tan corto que todo va al viento. Por eso reviento miles de pensamientos equivocados y no completados. Van cambiando el destino, dejando la ligera el esfuerzo de toda una carrera. Una competencia donde existe la exigencia, la experiencia, el fijo, mi forma de vivencia. Toda la esencia utilizada en escena da pena. Como almas quedan en la ruina, una es ninguna, pero son demasiadas. Te aconsejo, no te vayas a frenar, que la vida da vueltas y te puede ayudar. Continuar en esto y lo equivoca al esfuerzo de superación. Un nuevo lienzo basado en una nueva creación. Una página más de libro de mi vida, viviendo cada día como si fuera el último. La tumba me espera, nunca sabré para cuándo. Si los grises adornan un pasaje más de mi vida, días tristes donde viene la afán de avanzar. En instantes oportunos aparecen hermanos ofreciendo la mano y ayudando. Nunca mirando el maldito dinero, el que compra hasta la más inocente, incluso la amistad más sobresaliente. Y quieres que diga que la vida es hermosa, tanto lo es, porque a cada momento tu sentimiento destroza como la más fuerte espina de una bella rosa. Espacios vacíos que nos pertenecen.